¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Paula te saluda. ¿Cómo va? Feliz año, que no nos hemos saludado. Igualmente, no, es verdad. No sabemos hasta cuándo se dice feliz año, pero bueno, feliz año a los que no voy viendo, ¿viste? Vamos diciendo feliz año. Va a estar duro, pero bueno, haremos lo posible porque tengas un momento de felicidad. Así lo creo, es verdad. Y la verdad que para eso también un poquito está la cultura, ¿no? Por eso hay que cuidarla, el poder brindar un poco de alegría en los corazones a la gente. Sí, totalmente. Eso y garantizar la cultura como un derecho, ¿no? El acceso a la cultura siempre, ponderarlo como el derecho que nos corresponde a todos y a todas. Así que sí, como bien vos decís, estamos organizando mañana la llegada de los Reyes, tan esperada por todas las infancias de todos lados, ¿no? No solo de acá de Toay, pero bueno, vamos a realizar un evento que está previsto para la mañana, mañana, por, bueno, cuestiones climáticas que hacen que sospechemos de que a la tarde van a caer unas gotas, no. Entonces decimos, bueno, a la mañana vamos a llegar a hacer la función de circo que está prevista para todos los chicos y chicas con los clásicos del circo y vamos a tener también unos juegos acordes a las edades. Se realiza en el Complejo Recreativo Horacio del Campo, donde funciona la colonia Provida. Pero bueno, por ese día, por mañana va a estar abierto a cualquiera, también a otras niños y niñas que no estén asistiendo a la colonia, pero que quieran ir a celebrar el Día de Reyes. Así que sí, vamos a esperar una linda mañana, una linda jornada que después se va a extender a la tarde. Sí. Porque a la tarde vamos a hacer la clásica recorrida con los bomberos voluntarios de Toay, que siempre podemos realizar cosas en conjunto y eso está buenísimo porque cuando uno se junta con otro las cosas salen mucho más lindas y llegamos a muchos más lugares, así que para todos aquellos que no puedan asistir al complejo por la mañana, bueno, a la tarde van a estar los Reyes haciendo la recorrida, visitando los barrios de nuestra ciudad y tratando de llegar a todos los lugares. Hay un recorrido establecido, ajá, así que, bueno, todavía ha crecido muchísimo, así que no vamos a ir puerta a puerta, así no, que olvidate. Pedimos a todos que se acerquen a ese recorrido de los Reyes para poder saludarlos, sacarse una foto y, ¿por qué no?, recibir algún regalito que van a tener los Reyes por ahí. ¿Más o menos tenés el recorrido, Vale? Sí, es muy amplio el recorrido, pero bueno, la idea es cubrir todas las puntas de Toay y si el clima nos permite, porque ahí estábamos viendo esto de las probabilidades de lluvia, también poder llegar a Cachirulo, que siempre también nos reciben también y esperan de la visita. Pudo llegar Papá Noel, así que, ¿por qué no?, también los Reyes. Así que sí, la idea es recorrer mucho, llegar a los barrios, bueno, bien al barrio sur, a las cortaderas, a, bueno, este y oeste también, así que nada, vamos a estar recorriendo para todos lados lo más rápido posible para poder realizar el recorrido completo. Olvídate, no, porque además viste que encima si los van a estar esperando en la vereda y demás, sí, viste que los chicos entre que quieren tocarlos y demás o sacarse alguna foto, sí, olvídate. Que viste eso se ralentiza, sí, va demorando, un montón. Eso va demorando el recorrido. El año pasado hicimos un recorrido y después tuvimos al día siguiente que volver a salir para poder finalizarlo, porque bueno, sí, es como vos decís, los niños no es que, bueno, los saludan y ya está, sino es que quieren estar con ellos, quieren saludarlos, quieren sacarse una foto, así que bueno, con la mejor predisposición de los Reyes, que a la noche tienen mucho trabajo por hacer también, así que... Olvídate. Así que bueno, sí. ¿Habrá alguna cartita que va a volar por ahí? Olvídate. Sí, algo va a haber, yo creo que sí, pero bueno, tienen que dejar el pastito, la agüita, todo, no se olviden. Sí, van a andar con los bomberos a la tarde, pero a la noche están con los camellos. ¿Y a la mañana van a estar ahí, se van a hacer presentes o no? ¿Cómo van con el viaje? Sí, a la mañana también, por eso la idea es que estén a la mañana también acompañándonos en el complejo, después de la función, y por eso tienen la agenda completa. Este día están con la agenda completa, así que tremendo. Sí, la idea es llegar a todos lados y bueno, nada, poder pasarlos bien, y esto que decías vos, darnos un momento de alegría y de disfrute, siempre está buenísimo y bueno, reconforta. ¿Vale? Y bueno, después de que pase esto de los Reyes, ¿hay apertura? ¿Cómo están con el tema de los eventos en Toay? Bueno, inauguramos la temporada de la Pile, también uh-huh. en el complejo, que se inauguró el sábado 30, el fin de pasado. Está funcionando los días sábados y domingos para toda la familia. Y pues, el ingreso es de 14 a 20 horas. Tiene un costo de 1.000 pesos y 500 pesos, así que bastante accesible para que todos puedan pasar una tarde en estos días de tanto calor y disfrutar de lo que es el complejo, que está espectacular. Tiene además, bueno, canchas, tiene espacios de parrillas y el albergue, porque no, también para aquellos que vengan de visita. Y bueno, sí, estamos lanzando lo que es la temporada de verano y lo que podemos hacer y disfrutar de Toay, también los senderos, tenemos los museos que están abiertos, bueno, el Jardín Botánico se toma vacaciones en enero, pero en febrero ya está de vuelta, el Club de Caza, La Ruana, tenemos muchos lugares con otro tipo de turismo, como le digo yo, que es un turismo más rural, y de senderos y de disfrutar la naturaleza, así que estamos también promocionando todo eso, y eventos, ahí estamos armando lo que es el festival de canto y danza, que sucede en el mes de febrero, por lo general es el primer fin de semana, así que uh-huh. ahí estamos sacando cuentas. Olvídate. y bueno, nada, sabemos que nada, nos encanta mantener esto de la gratuidad de los eventos y de, como te decía, el acceso a la cultura para todos y todas, y bueno, son momentos complejos para que todo eso suceda, pero bueno, se va a hacer lo posible. La MUNI tiene muchas ganas de hacer cosas y de también brindar estos momentos y estos espacios para toda la ciudadanía. Totalmente. También abrieron agenda para artistas ya con todo. Sí, tenemos ahí la Casa del Bicentenario, está abierta la agenda para que artistas de todas las localidades de la provincia se acerquen y puedan presentar sus espectáculos ahí. Tenemos alguna programación hecha. Nosotros este sábado vamos a tener cine para las infancias también, por esto de Reyes, la idea era dar otro regalito más, ¿por qué no? Y disfrutar de una peli y de cine. En la Casa del Bicentenario tiene el ambiente climatizado, así que te tenés que llevar un ponchito, creo. Sí, sabe refrescante. Así que sí, para todos los artistas que quieran presentar sus propuestas y poder realizar sus espectáculos ahí, ya tenemos la agenda del primer semestre abierta y bueno, se pueden comunicar con Cultura Toay @hotmail.com.ar o al 1551-3409 para presentar las propuestas y ahí, bueno, tener más detalles de qué se trata todo esto. Bueno, vale, y recordá por lo pronto cómo, a qué hora mañana la mañana, y bueno, y a partir de qué hora más o menos van a estar recorriendo para que los chicos estén atentos, por supuesto. Sí, mañana a las 10 de la mañana esperamos a todos las infancias ahí en el Complejo Recreativo Horacio del Campo. Van a poder disfrutar de una función de circo que no solo para las infancias, sino también para los adultos y adultas que acompañen a sus hijos y sobrinos y nietos. Y también van a estar los Reyes ahí, vamos a disfrutar de un montón de juegos y a la tarde, bueno, a esperarlos, a estar atentos al recorrido, a estar atento a la sirena de los bomberos que van avisando por dónde van, para también tener un momento y un encuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar. Tal cual, a pleno. Bueno, yo también voy a andar ahí, a ver, capaz que tengo una carta preparada, capaz que si se la tiro, pego una, Dejásela, te digo que Papá Noel llenó una urna con cartitas también, así que hubo muchos pedidos para Papá Noel. Ya lo creo. Así que, bueno, nada, también. Viste que en algún momento se cruzan y se pasan cartas, eso es lo que yo le dije a mi hija, ¿no? Sí, porque si no, Papá Noel no llegó a todo, ¿viste? Se encargan un poco los Reyes, vamos a ver. Completan. ¿Qué se puede hacer? Completan, claro, tal cual. Tal cual. Vale, bueno. Bueno, nada, los esperamos a todos mañana, los que se quieran acercar, a poder disfrutar de una mañana diferente y que la tarde, que aguante la lluvia y que nos deje realizar todo el recorrido. Que así sea. Vale, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, como siempre te digo, gracias por el espacio, es re importante para nosotros no solo hacer las actividades, sino también difundirlas para que mucha gente pueda venir y está buenísimo poder transmitir este tipo de propuestas para estar un poquitito mejor. Ya lo creo. Un abrazo enorme. Abrazo grande, beso. Chau, chau.